Bueno, lo adelantado entonces, Orlando Ferreres, economista, y que siempre molestamos y conversamos un ratito acá en el programa, fue una de las personas justamente de las más perseguidas por alertar la verdad, ¿no es cierto?, respecto del índice inflacionario, que de repente, ¿no es cierto?, sin que nadie explicara cómo se empalmaba aquel cero y pico que era la regla hasta diciembre del 2013, pasó al tres y pico, ¿no? Así como una cosa misteriosa. Orlando, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Bien, pues muy bien, por suerte. Bueno, yo lo que preguntaba, porque ahora hemos pasado de negar que la persona estaba enferma a aceptar que un poco de fiebre tiene, pero respecto de la enfermedad que le provoca la fiebre, hemos hecho poco, y me preguntaba y te pregunto si es posible que, como fueron 7 años para admitir que los índices estaban equivocados, si va a pasar otro tanto para derrotar el problema. Claro, bueno, por lo menos ahora se registra bien, lo cual ya es una perspectiva mejor de que por ahí se arregla o se tiene que enfrentar de alguna manera, porque cuando haya algún pico también se va a notar. Ahora tenemos cifras altas en estos meses de enero y febrero, 3,7, 3,4, a nosotros nos dio un poquito menos este mes, 3,4 contra 3,7, así no hay diferencias significativas. Quiere decir que están registrando bien estos dos meses. Uh-huh. Pero también cuando aumenten todos los costos salariales y cuando aumenten el gas, la luz, etcétera, y también se arrastre el costo financiero, que es bastante pesado para las empresas, bueno, también ahí va a venir una inflación de costos que va a ser dura, porque el mercado no da para absorber costos, hoy no se vende mucho, y bueno, ese es un punto creo que importante para el futuro. Pero por ahora yo diría que por lo menos el triunfo nuestro es lograr que no se publique más el 0,7, 0,8, 0,9. Pero Orlando, al lado de esta prevención de que los índices eran mentirosos, vos y otra mucha gente, por supuesto, también presentaron, digamos, ofrecieron soluciones, digamos, miren muchachos, esto, el asunto, ¿por qué no se fijan un poquito el gasto? ¿Por qué no se fijan un poquito la emisión? ¿Por qué, claro, no se, ¿por qué no se fijan un poquito el déficit? Y también, digamos, a toda esa gente que tuvo, digamos, la peregrina idea de recomendar esas soluciones, también le dijeron de todo. Entonces yo lo que tengo miedo es que ahora se tomen otros 7 años para después terminar diciendo, ¿saben muchachos que tenían razón? ¿Saben que era el asunto ese? Ah, claro. Sí, ahí sí. Van a hacer un paper para la cátedra de historia. ¿Cómo nos equivocamos? Claro, ¿no? Pero no llegamos, terminamos todos muertos a esa altura. Yo creo que este tema exige tratarlo más o menos rápido. Y naturalmente, ahora, en estos días, hay como un alivio porque ya llegan los dólares de la soja y eso va a mostrar un cierto alivio de las reservas en estos 2 meses o 3, hasta julio, digamos. Y ahí se puede uno entusiasmar, el que está en el gobierno, pensando que ya arregló todo. Pero el problema viene en el segundo semestre. Dentro de todo, en este periodo no hay tanto recesión. Las cifras nuestras dieron una caída de 0,9 en la industria entre febrero de este año y febrero del año pasado, y también un aumento de más o menos 1% en toda la actividad, porque hay sectores que están teniendo aumentos de actividad. Pero la inflación en el primer bimestre es espantosamente alta. Sí, claro. Eso es un tema complicado para sostenerse en el tiempo, no va a poder, tienen que hacer algo. Y naturalmente lo que vos dijiste, o sea, bueno, ¿cómo hacemos con el gasto? ¿Qué vamos a hacer con el gasto? ¿Lo vamos a parar? ¿Lo vamos a achicar un poco el gasto? Por lo menos sacar algunos subsidios. Pero claro, meter el dedo en los subsidios es el impopular, obviamente, porque tenés que aumentarle el colectivo a la gente, tenés que aumentarle la luz a otros el gas y todo eso. Naturalmente el gobierno durante 10 años no quiso hacerlo, o sea, para no tener una imagen afectada por esos costos, ¿no? Así que ahora, bueno, no sé si lo van a hacer o no, pero lo tienen que hacer, no tienen más remedio que hacerlo. Es indudable que ese punto es un tema duro, y si no pueden frenar la emisión monetaria, bueno, evidentemente no se puede extraer toda la liquidez que genera el Tesoro con la LEBAC, la letra del Banco Central, porque eso va a traer un déficit cuasi fiscal que puede ser también peligroso. Claro. Con el tiempo. Ya están pagando 30% anual sobre un saldo de que llega a los 130 mil millones de pesos. Imaginás que en el año, si se mantiene el 30, son más de 43 mil millones de pesos a pagar de intereses. De intereses. Y después, si querés, si querés renovar, le tenés que sumar los intereses a todo. Ah, todo tenés que renovar. Entonces es una bola de nieve que pasa como en el 89, que el déficit fiscal era 20% del producto y el cuasi fiscal era 5 puntos del producto. Claro. Y ahí se produjo la hiperinflación porque ya no había forma de manejarse en esa realidad monetaria tan exagerada. Esto no está en esos niveles, pero sería mejor no volver a esos niveles, obviamente no hay que llegar a eso, y por lo tanto hay que actuar ya, tiene que actuar la parte fiscal, o sea, Kicillof es el que tiene que actuar ahora, porque ya el del Banco Central hizo su parte, pero no puede achicar el gasto el del Banco Central. Claro. Orlando, hoy me dijeron que no sería extraño que en tiempo breve, un mes, dos meses, se pudiera volver al esquema de las mini devaluaciones. ¿Compartís eso? Yo creo que sí, que va a seguir pronto en esa línea, porque de lo contrario van a llegar a agosto cuando se acaben los dólares de la cosecha y vamos a estar atrasados como estamos en enero. Y no te olvides que en enero venimos perdiendo 2.000 millones de dólares en el mes y el ritmo de los últimos días antes de la devaluación era un equivalente de 3.000 millones al mes. Y en 12 meses, a 2.000 nomás, era 24.000 en el año. Y bueno, era el fin en 6 meses. O sea que este número que estamos viendo ahora de tipo de cambio estable desde el 25 de enero, que ya lleva dos meses ahí, es una ilusión que no hay que confundirse. Hay que seguir corrigiéndolo porque la inflación no es cero, es bastante alta. Así que hay que seguir manteniéndolo al nivel ese y tiene que ir devaluándose todos los días. Yo creo que a fin de mes vamos a empezar a ver esas micro devaluaciones diarias, como teníamos antes, o alguna otra cosa, algún saltito, o nunca se sabe lo que va a hacer el Banco Central porque no se adelanta nunca nada, pero no dicen, son herméticos. Yo hablé con algunos de ellos hoy mismo, pero no obtuve ningún tipo de indicación ni un guiño para dónde van a ir, no dijeron nada. Ahora, vuelvo a lo de Einstein, ¿no? Esperar resultados diferentes de hacer siempre lo mismo. Si volvemos a las microdevaluaciones, ¿va a pasar otra vez lo mismo, digamos? Bueno, lo que pasa es que ahora están sobre un nivel realista, un poco más realista. No es todavía el óptimo, pero está más cerca. Entonces, con esas microdevaluaciones se mantiene nada más. No es que va a mejorar el tipo de cambio, pero dejarlo planchado es peor, Carlos. Claro, claro. O sea, yo lo que digo, entre dejarlo planchado, vuelvan a la micro en algún momento, a fin de mes, o si no, otra cosa, pero no pueden pensar, como vos decís muy bien, lo de Einstein, si hacemos las mismas cosas vamos a tener los mismos resultados, obviamente. Si nos entusiasmamos con usar al tipo de cambio para que no se mueva, entonces hay menos aumento de precio de productos importados o exportados, bueno, eso es una tentación tonta, porque al cabo de un tiempo se produce el problema que tuvimos ya el otro día, en enero, más el otro día, digamos, hace dos meses, y que no lo podíamos sostener, por eso que hubo que cambiar, no había manera de sostenerlo, no había forma. Orlando, antes de despedirte, ¿no se les ocurrió hacer como esos tipos que lo condenan, viste, a los inocentes, lo condenan a, no sé, 20 años de cárcel y después le hacen un juicio millonario al Estado porque el tipo tenía razón, el tipo era inocente? Entonces hace un contrajuicio. Bueno, nosotros en principio lo que queremos es que las cosas salgan bien y seguir con lo nuestro, que es nuestro trabajo, no nada más. Ahora nos condenaron, nos pusieron multa, pero después la justicia nos dio la razón. Y la realidad también nos dio la razón, o sea, tuvieron que finalmente cambiar los índices falsos que estaban publicando y poner uno verdadero. Ahora falta que empalmen. Claro. Sí. Porque el empalme no se hizo, esto como es un índice que surgió de la nada. Exactamente. Es una nube. Sí. Exactamente. No se conecta con nada, ¿eh? Es como que apareció, digamos. Claro, apareció ahí y dije, ¿cómo salió? No viene de ningún lado. No se compara con el año pasado. No se compara con el año pasado. Y con el mes pasado no. ¿Se puede proyectar? No, tampoco. Nada, es del mes, ¿eh? Es como Es como la Revolución Francesa, ¿viste? Que terminó, ya. Que empezó con un calendario nuevo, todo nuevo. Todo nuevo, vamos a empezar otra vez. Así que acá empieza el país, acá empieza la inflación. Anteriormente no hubo, no se sabe cómo era, no hay empate. Bueno, querido, un abrazo y gracias por estos minutos, como siempre. Gracias, Carlos, por llamar. Hasta pronto. Orlando Ferreres, economista, bueno, con un poco de... Porque hay que reírse, finalmente, ¿no es cierto? Hay que tomárselo con... ¿Qué nos queda, si no, Carlos? Sí, hay que tomárselo con humor, porque si no, con mala onda, peor. Sí.